sorrigo de repente. Juro que ese niño chiquito, aunque nace poco blanquito, tú no somos nuestro pariente. No tenemos blanco, gente. Vente, primo, vente, calla. Usilla, usilla, parecía. Sarabanda, tequeque, negro de Guinea, a los pesebritos sola. Nos vamos negro de Angola, que se turu negra fea. Queremos que el niño vea negro, pulizo y galano. Que como sanos hermanos tenemos ya fantasía. Toca guitarra. Gargantilla re granate llevamos a los chiquitíos. Mante y arrebocico confite curubacate.